Vamos a ver cuáles son las noticias más importantes a esta hora, las que ya se empiezan a trabajar en las agencias, las que ya empiezan a publicarse, las que se empiezan a discutir. Vamos a empezar por la local. Algo adelantábamos, mañana hay un nuevo horario de atención de los comercios, ¿no? Exactamente. Después de una serie de reuniones que fueron celebradas entre las autoridades locales y representantes de los comerciantes del Gran Santa Fe, se dispuso una ampliación de los horarios de apertura para los rubros no esenciales, tanto mayoristas como minoristas, en la capital provincial, en Santo Tomé y en Rincón. De esta forma, los comercios de la peatonal santafesina y del macrocentro fueron habilitados a abrir a partir de mañana todos los días, digamos, desde la mañana, desde mañana y los sábados desde la tarde también, ¿sí? A partir del día de ayer. En Santa Fe, a partir de mañana, se va a poder abrir de lunes a sábados de 10 a 19.30 horas. En Santo Tomé, de 10 a 20 horas. Y en San José del Rincón, de 9 a 20 horas. Bien. Esto sumado a que también se habilitó que se van a abrir de vuelta los locales del shopping y los bares y restaurantes. El horario de cierre en la ciudad va a ser a las 23 horas y sigue vigente la posibilidad de delivery y de take away. Bien. Todo esto, algo ya empezó a partir de ayer y otros a partir de mañana. A nivel nacional, el jefe de gabinete, hablamos de Cafiero, va a exponer su tercer informe de gestión. Esto lo hace frente a la Asamblea Legislativa y el tema va a orillar por lo económico, ¿no? Exactamente. Bueno, el miércoles va a dar su tercer informe de gestión ante el Congreso, el segundo ante el Senado, durante una sesión especial en la que va a hacer un repaso de las medidas adoptadas para atenuar el impacto de la pandemia de coronavirus, y va a poner énfasis en la confianza del gobierno en mejorar los indicadores económicos en el último trimestre del año. Lo que va a hacer Cafiero es ampliar el informe escrito que presentó ante los senadores en respuesta a las 760 preguntas que le enviaron, y va a volver a responder inquietudes desde el recinto de la Cámara Alta, que esta vez va a poder contar con 8 senadores presentes en el salón en lugar de 4, como fue en su anterior exposición en junio, que fue en medio del aislamiento por el coronavirus. En un escenario que se espera mayor tensión con la oposición en comparación con su primera visita al Senado, el funcionario se va a explayar sobre la situación económica con la meta puesta en remarcar que la reactivación económica va a comenzar en el último trimestre del año tras 2 trimestres negativos. Así que bueno, seguramente en esta semana vamos a tener novedades. El miércoles Cafiero va a lograr exponer su proyecto nuevo. Y la última, que es fresquita desde hace minutos, tiene que ver con que si habrá elecciones o no en Venezuela. Bueno, Venezuela, hace minutitos nada más, me pareció muy importante poder repetir esta noticia, rechazó el pedido de la Unión Europea y ratifica que las elecciones van a ser el 6 de diciembre, ¿sí? Consideró el gobierno desafortunado el pedido de la Unión Europea de postergar las elecciones parlamentarias y ratificó que los comicios se van a realizar, como bien dije recién, el 6 de diciembre de manera libre y soberana. A través de un comunicado, la Cancillería descartó aceptar esta prórroga que fue pedida por el Servicio Europeo de Acción Exteriores, que fue encabezado por el alto representante Josep Borrell, que acusó de mantener a una posición sesgada a la situación política en Venezuela y de desconocer los esfuerzos realizados por parte de las autoridades. Seguramente la Unión Europea durante esta semana envíe también diplomáticos, como ya hizo, al país caribeño con el propósito de intentar mejorar las condiciones para las elecciones, lo cual sigue siendo muy cuestionado por los sectores del bloque y gobiernos de cerca de 60 países que desconocen la presidencia de Nicolás Maduro. Así que se viene una semana movida para Venezuela.